La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Muy buenos días, pues ya estamos iniciando Noticias de Abajo ML en su edición 21 de septiembre del 2016. Este es un esfuerzo de los medios libres. Escucha, difunde y rompe el cerco. Iniciamos con nuestra columna mañanera. La CENTE de los Altos de Chiapas informa sobre los nuevos pasos de lucha vía Centro de Medios Libres. En nuestra columna Rompiendo Fronteras, España se esteriliza a mujeres con capacidades distintas sin su consentimiento vía Caos de la Red. En Chile inauguran en Neuquén el primer hospital con médicos y curanderos mapuches vía Jirapsas. En Global, Monsanto, Bayer y el control digital de la agricultura vía Red Latina sin Fronteras. De ahí nos vamos a Chile, solidaridad con la guerra urbana anarquista, lucha revolucionaria vía Contrainfo. Desde el ombligo del monstruo, Guadalajara, denuncian campaña de criminalización y hostigamiento contra defensores del bosque en Istiquul. Estado de México, el Cantón Libertario, 15 años de amor ácrata, vía Radio Zapote. Tila Chiapas, denuncian intento de homicidio contra defensor de DDHH adherente a La Sexta, vía Radio Pozol. Y en nuestra columna, desde la prisión, texto de la antología de crónica carcelaria sobre enajenación, hecha por nuestro compañero Fernando Bárcenas Castillo. En la columna especista en busca del veganismo, vía filosofiavegana.blogspot.mx. En nuestra columna mañanera, Palestina, hoy aniversario 34 de la masacre de Sabra y Chatila, la impunidad continúa, vía Palestina Libre. Y vamos a finalizar contra ya nuestra famosísima y conocida sección de eventos, cotorreos y más. Iniciamos esto, recuerden que esto es ML Noticias de Abajo en su edición 21 de septiembre y nos pueden escuchar en vivo por http://espora.org, como 800chantiolin.org. Y recuerden, escuchen, difunden, rompen cerco. Vamos con una rolita y regresamos. Es una forma de vivir, es una forma de vivir, es una forma de vivir, es una forma de vivir.

Una vez instalada esta mesa de trabajo, se estará trabajando en cada uno de los niveles con las respectivas subcomisiones mixtas a nivel estatal. Rescataron que la reinstalación de las comisiones mixtas es uno de los logros del recién movimiento magisterial. En los próximos días estarán al pendiente de la instalación de las mesas de trabajo y restantes y de la mesa con los normalistas recién egresados. A nivel nacional, la CENTE está por definir la ruta legislativa. Por otra parte, hoy se instaló el Foro de Educación Alternativa. El foro forma parte de uno de los pilares de lucha. La ruta pedagógica complementa a la ruta política y la ruta jurídica. También se informó que estarán al pendiente de que puedan volver a los salones profesores que han sido expulsados por la embestida del gobierno, que son entre 15 y 20 en los Altos de Chiapas. Los profesores Rabanales, Vidal y Hernández de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas destacaron la agenda de movilizaciones para el 26 de septiembre, a 2 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el 2 de octubre, el 8 de octubre, el 20 de noviembre y el 1 de diciembre. Y aquí en breve les vamos a leer este pronunciamiento que dice: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Chiapas, el Bloque Democrático Magisterial de Chiapas, Sección 7, Coordinadora Regional de los Altos, Consejo Central de Lucha, Boletín Informativo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de septiembre de 1916, del 2016, a las bases movilizadas, a los padres y madres de familia, a nuestros estudiantes, a los medios de comunicación. A más de 124 días donde los trabajadores de la educación en Chiapas, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, emprendimos de manera decidida desde el 15 de mayo al 16 de septiembre del 2016 el paro indefinido por la abogación y la falsa reforma educativa, donde nuestro movimiento se fortaleció con la presencia activa y decidida de las organizaciones sociales, estudiantiles y sobre todo de padres y madres de familia. La Coordinadora Regional de los Altos del Consejo Central de Lucha de la Sección 7 expresamos las siguientes declaraciones. 1. Hacemos extensivo el agradecimiento a los padres y madres de familia, a las organizaciones sociales, colonos, religiones, comuneros, a trabajadores del campo y la ciudad en la región de Los Altos por el apoyo y la presencia indiscutible en los bloqueos, marchas y plantones que desarrollamos en esta jornada de lucha, como también exhortamos a no bajar la guardia, pues este repliegue táctico que decidimos como movimiento magisterial no se trata de regresar a las aulas y no hacer nada, sino de reorganizarnos y volver a generar las condiciones subjetivas que nos permitan enfrentar de manera más contundente el paquete de reformas estructurales. 2. El movimiento de la CENTE no es un movimiento aislado. Lo ubicamos en el escenario de la lucha de clases y nuestra posición de clases como movimiento lo ubicamos con los trabajadores, con el proletariado. Por lo tanto, esta lucha significa una batalla más entre los trabajadores por la defensa de sus derechos en contra del poder del capital y por la democratización del país, donde este objetivo estratégico es uno de los principales. 3. Hoy la lucha de la CENTE en contra de reforma educativa tuvo importantes avances, logró articular por momentos todo el descontento popular en contra del gobierno federal y el régimen de la burguesía. Logró levantar las voces de miles de trabajadores de la educación en toda la República. Desnudó el carácter punitivo y privatizador de la falsa reforma educativa y hoy dicha reforma está desinstalada ante el pueblo mexicano. Los trabajadores de la educación retamos al Estado mexicano y sus amenazas de descontentos, retención de pagos y despidos, incluso la represión abierta por parte de las fuerzas federales. Nocitlán, San Cristóbal no tuvieron el efecto desmovilizador, en contacto sirvió para entender aún más el descontento popular. 4. Nuestro movimiento tuvo diversas etapas, desde el gran auge y la presión desarrollada con los dos carreteros en diversos puntos de la República hasta el reflujo que agudizó con el no inicio del ciclo escolar 2016-2017. Algunos estados de la CENTE poco a poco regresaron a las labores por presión de los padres de familia y nosotros como Chiapas fuimos el único estado paralizado al 100%. en el cual también internamente empezamos a tener problemas con el trabajo sucio del gobierno del estado, con sus operaciones políticos en las comunidades donde condenaron los programas asistentes y donde las primeras y ofrecer presión abierta como única vía de solución. Nuestro movimiento tuvo que buscar una salida política en la cual se retomaron los ofrecimientos que Gobernación le planteó a la CENTE en Chiapas, donde se sintetiza en que la reforma educativa no se aplicará en Chiapas en el actual sexenio, es decir, hasta el 2018. Es por eso que de manera democrática se desarrolló una consulta de base para definir si aceptábamos o no esta salida política propuesta por nuestra estatal, donde el resultado fue de 266 por aceptar y 191 seguir de frente, 156 no presentaron actas. 5. Estamos convencidos en que no podemos confiar en gobierno federal y estatal ni asegurar el cumplimiento de los ofrecimientos. Estamos claros que con y sin minuta la única garantía de que se cumplan dichos ofrecimientos es la unidad de nuestro movimiento, la disposición de nuestras bases a la movilización, y estamos claros que se intentan aplicar exámenes de permanencia, notificaciones, censos, ascensos y cambios con base a la reforma, se intentan meter los programas a las escuelas, saldremos desde nuestras escuelas y evitaremos en la práctica estos intentos de gobierno. 6. En este emplazamiento salen nuevas tareas. Necesitamos informar nuevamente a los padres y madres de familia de cómo salimos en el momento. Reorganizar nuestras bases en las delegaciones y preparar la siguiente etapa bajo la siguiente agenda de movilizaciones que van desde el 26 de septiembre a 2 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, 2 de octubre, 8 de octubre, 20 de noviembre, 1 de diciembre, donde todos saldremos a las calles con el objetivo de consultar la huelga nacional. Abrogación de la falsa reforma educativa, renuncia a Peña Nieto, nos faltan 43 y mucho más. Justicia para Nochtitlán, San Cristóbal, todos a organizar la siguiente etapa de nuestro movimiento. Combate, Coordinadora Regional de Los Altos, Consejo Central de Lucha, CCL. Bueno, y como ya escucharon, esta fue la declaración que sacaron estos compas de allá de Chiapas. En la página pueden encontrar... les vamos a pasar la información de dónde se encuentran estos audios para que los puedan checar con más calma. Recuerden que esta nota la pueden encontrar con nuestros compañeros de centrodemedioslibres.org. Ahí también podrán escuchar estos audios. Y bueno, esta fue nuestra columna mañanera. Vamos con una rolita y regresamos. Esto es ML Noticias desde abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Lo que realmente quiere es venir a fregarnos, repartir nuestras plazas entre sus familiares, porque siempre son ellos los que nunca dan clases. Eso había sido siempre, porque habíamos callado. Pero hoy muere el CENTE porque estamos en paro. Si seguimos unidos, maestro Veraruzano, podremos contra ellos, seguro lo logramos. Que lo enfrente el gobierno, Veracruz se revela, Esta lucha es tan solo por amor a la escuela. Quisiste venir a evaluar y eres tú el reprobado. Que tú te quedes sin pensión cuando estés jubilado. Que la prensa ya no se venda, que el compadre quede fuera. A ese aviado Loreto a ir a la escuela. Que la prensa ya no se venda, que el compadre quede fuera. A ese aviado Loreto a ir a la escuela. Porque cuando vayas te presto el salón. Maldito ladrón, maldito ladrón, te presto el salón. Nos impusieron la nueva ley del ICE, pero ya ves, ahora no pudiste. Si eres compadre ya vete preparando, y yo que tú le iba macheteando. Te presto el salón, maldito ladrón, maldito ladrón. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vámonos con más noticias ya ahora en esta, en este bloque de las noticias internacionales, en Rompiendo Fronteras. Así que bueno, vámonos con una nota de España, con esto vamos a iniciar, y es una nota que retomamos del blog de Caos en la Red, que es caosenlared.net, para quienes quieran conocer el trabajo periodístico de estos compañeros. Y bueno, pues ahí podrán encontrar esta nota que se titula Derechos Reproductivos. En España se esteriliza a mujeres con discapacidad sin su consentimiento. Bueno, pues algo de lo que está sucediendo allá en Europa. Y bueno, vamos a leer este artículo. Y bueno, dice, una esterilización no consentida es contraria a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se solicitan alrededor de 100 esterilizaciones al año en juzgados de primera instancia de nuestro país. En España viven 3,8 millones de personas con discapacidad, un 10% de la población total. De ese porcentaje, existen unas 100 personas al año, en gran parte mujeres, a las que se esteriliza de manera forzada, es decir, sin su consentimiento. Solo el primer trimestre del 2016 se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad contra su voluntad. Las familias son las que piden la incapacitación legal a un juez, y tras ello los médicos realizan una ligadura de trompas o una vasectomía, aunque lo primero es lo más habitual. Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el área de mujeres. Una de las principales reivindicaciones es el pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional. El hecho de que se practique la esterilización y que sea considerado como algo beneficioso para las mujeres es algo que vemos que tiene trampa y que está muy ligado a modelos muy estereotipados y machistas de lo que son las mujeres con diversidad funcional, explicó Caballero a Bradley. Y bueno, pues esta es la nota que comparte Caos en la Red. Es un texto aún más extenso, los invitamos a que lo conozcan. Y termina diciendo, no son casos aislados, asegura Soledad Arrau. Documenta varias agresiones de este tipo, y denuncia que con la esterilización es necesario reconocer que todos somos responsables de que siga ocurriendo, desde el movimiento feminista hasta las asociaciones que luchan por poner fin a estas prácticas. En muchas residencias subvencionadas por las administraciones públicas, además de este tipo de casos, también ocurren que también ocurren ahí. Arnau es clara en el mensaje y considera que si las esterilizaciones siguen ocurriendo es porque el movimiento asociativo de la discapacidad o del feminismo realmente lo está consintiendo cada día. Este tipo de violencia y abusos sexuales se producen también en el entorno familiar, sobre todo en mujeres que no tienen una red social amplia. De hecho, varios casos llevan acompañados un abuso sexual continuado por un miembro de la familia. Otro de los testimonios sin voz habla de una hija violada por su propio padre. Se quedó embarazada y la madre de la agredida se hizo cargo del bebé tras desaparecer durante un tiempo de su localidad. Tras ello, esterilizaron a la hija. Servicios sociales no hizo demasiado al respecto, según las fuentes consultadas. El aborto es, por supuesto, una opción, pero la prevención debería ser la prioridad en estos casos, argumenta Arnau. Además, explica, no solo se ha producido la esterilización en personas con diversidad funcional, sino a más colectivos vulnerables con el fin de que no se reproduzcan. Y bueno, pues esa es una nota que aparece en caosenlared.net. Y bueno, vámonos con una nota más y regresamos. La red. Ay, pero ¿cuál es? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a poner un tema musical y regresamos rápido con ustedes para resolver un problemita técnico. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos a ponerles un audio respecto a los 43. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Me reclaman porque no me pronuncio. Me reclaman porque no te exijo. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo. Vámonos con la siguiente nota. Y ahora vámonos a Chile, donde también pues hay información pues de las resistencias, ¿no? Ahora en particular, o más bien nuevamente el pueblo mapuche que sigue viviendo las agresiones de un sistema injusto, ¿no? Allá en el sur de América. Y bueno, vamos a leerles esta nota, esperemos que sea de su interés. Y bueno, inauguran en Neuquén el primer hospital con médicos y curanderos mapuches. En el departamento de Alumine comenzará a funcionar el primer hospital intercultural donde se conjuga la medicina, la medicina pública tradicional con la medicina mapuche, y donde trabajarán junto con médicos, científicos y curanderos tradicionales. Pues hay un grupo de médicos y curanderos. En el departamento de Alumine, en Neuquén, comenzará a funcionar el primer hospital intercultural mapuche. Este centro de salud, que será el segundo en Latinoamérica y el primero en el país, se construirá en Ruca Choroy y tendrá una superficie de 522 metros cuadrados. Es un trabajo en conjunto entre el equipo técnico del área de salud provincial y el equipo de salud rural del hospital Alumine, junto a las comunidades mapuche, Aigo y Wenguihuel. Así, bueno, sí está difícil el nombrecito, pero es Wenguihuel, que se harán cargo de la mano de obra. En la provincia de Neuquén, el 8% de la población es mapuche, uno de los pueblos originarios que habitan Chile y Argentina desde antes de la llegada de los españoles. Eso quiere decir que 8 de cada 100 personas se reconoce como originario y con ello reconoce y practica su cultura. Esto es el producto de 15 años de experiencia junto con estas comunidades mapuches. En ese camino nos acercamos a una relación entre la biomedicina y la medicina mapuche, cada uno con sus valores y sus técnicas. La idea es que se aprovechen ambas, afirma Fabián Gancedo, médico del Hospital de Alumine, encargado de la atención rural. El primer paso fue el diseño del edificio que se ubicará en tierras de la comunidad. Habrá un lugar para hacer fogones, para los curanderos mapuches, los componederos de huesos, los hierbateros y un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de la ceremonia curativa mapuche, comentó Fabián. Un ejemplo explica el tipo de diferencias entre una y otra cultura. Con respecto a la orientación de las camas del hospital hacia el oeste detrás de la cordillera es el lugar al que van las almas en la cultura mapuche luego de su paso por el mundo, explicó el médico, y agregó, era algo que les molestaba a los pacientes de las comunidades, era como si se les predispusiera para el final, para la muerte. El diseño del hospital tiene una forma de media luna con una superficie de 522 metros cuadrados y funcionará en el paraje Epupehuen, allá en Chile. Como comenta Fabián, habrá un lugar para hacer fogones para los curanderos mapuche, los componedores de huesos, para los yerbateros y el espacio ceremonial para el machi. La biomedicina no alcanza a suplir las necesidades de la salud de la comunidad, dejando de lado otros aspectos que sí son considerados por la medicina mapuche, como la familia, el pasado y el ambiente, dice esta nota del portal hirapsas.com. Ahí lo pueden encontrar, este artículo, ya con más detalle de todo lo que están planteando en este nuevo hospital. Respecto de la visión mapuche, terminan, dice Lorenzo Loncón Huerquén, mensajero de la Confederación Mapuche Neuquina y la Huantuchefe, especialista en plantas curativas, señala, la concepción de la medicina occidental es separar todo, al hombre de la naturaleza, a la cultura de la naturaleza, y para nosotros es una unidad. La medicina milenaria ha demostrado que si es natural es mucho mejor que una combinación química o sintética, y además, si todas las culturas somos diferentes, también la medicina tiene que ser apropiada a cada cultura y tiene que haber disponibilidad. La naturaleza nos brinda eso, que sea algo que está cerca de la gente y que si vos la cuidas, la naturaleza te cuida a vos. Y bueno, pues eso es un artículo de Gira Besás, ¿no? Gira como Gira de Girasol y Besás como de Buenos Aires.com. Ahí está la nota, vámonos con más información. Monsanto, Monsanto Bayer y el control digital de la agricultura. Varios factores influyen en la aceleración de las fusiones. Después de 20 años en el mercado, los cultivos transgénicos muestran numerosas desventajas. El miércoles 14 de septiembre, Monsanto aceptó finalmente la tercera oferta de Bayer para comprarla, lo que convertirá a Bayer en la mayor empresa global de agrotóxicos y semillas. Además de ser una de las mayores farmacéuticas, pero siendo de gran magnitud y con impactos de amplio alcance, es apenas una de las varias fusiones recientes entre transnacionales de agronegocios. Hay también movimientos entre las empresas de fertilizantes, de maquinarias y las que poseen bancos de datos que influyen en el proceso agrícola. En una batalla por quién controlará no solo los mercados, sino también las nuevas tecnologías y el control digital y satelital de la agricultura. Varios factores influyen en la aceleración de los procesos de fusión que comenzó en 2014. Uno de ellos es que los cultivos transgénicos se están topando con muchos problemas, lo cual acicatea a las gigantes transgénicos a buscar posiciones más firmes frente a lo que parece ser una fuente de vulnerabilidad creciente. Es significativo de un diario conservador como The Wall Street Journal reconozca que el mercado ha sido afectado por las dudas de los agricultores de Estados Unidos sobre los cultivos transgénicos, ya que después de 20 años en el mercado muestran numerosas desventajas, supermalezas resistentes a los agrotóxicos, rendimientos que no equiparan el alto costo de las semillas transgénicas, ni el costo de aplicar más cantidad y más fuertes agrotóxicos para matar malezas y plagas resistentes, ni el aumento de trabajo para controlar las hierbas. El desplome de los precios de las comitivas agrícolas aceleró el malestar, llevando a que agricultores que sembraban transgénicos vuelvan a buscar semillas no transgénicas más baratas y con igual y mejor rendimiento. Esta es una nota del Wall Street Journal que fue publicada el 14 de septiembre del 2016. Si se permite la fusión con Monsanto, Bayer pasará a controlar cerca de un tercio del comercio global de agrotóxicos y de semillas comerciales. La operación sigue a las de Syngenta, Chemin China y DuPont Dow en un vertiginoso proceso de fusiones y adquisiciones de la industria semillera agroquímica. Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Vas juntas y controlan 100% del mercado de semillas transgénicas, que ahora quedaría en manos de solamente 3 empresas. Estas fusiones están bajo escrutinio por poder de mercados claves y seguramente producirán aumento de precios en los insumos agrícolas. Además, forzarán más leyes y regulaciones a su favor contra la soberanía alimentaria y las semillas campesinas. Solo el hecho de que 3 empresas controlen todas las semillas transgénicas debería ser un argumento suficiente para cualquier país para rechazar estos cultivos por la inaceptable dependencia que significan. Pero el contexto de las operaciones en la cadena agroalimentaria es más complejo e incluye también a los próximos eslabones de la cadena, tal como detalla el grupo ETC en un análisis de la fusión Monsanto-Bayer. Si bien la consolidación del sector semillas y agrotóxicos lleva décadas y está tocando techo, estos dos sectores tienen ventas mucho más mayores que las empresas de fertilizantes y de maquinarias. Grupos que desde hace algunos años comenzaron a incursionar en el mercado de los primeros, estableciendo alianzas estratégicas. Adicionalmente, con estas industrias también están en proceso de consolidación. Poco antes del acuerdo Monsanto-Bayer, 2 de las mayores empresas de fertilizantes, Agrium y Potash Corp, decidieron fusionarse, transformándose en la mayor empresa de fertilizantes. A nivel global, lo cual, según analistas de la industria, presionó a Bayer a aumentar la oferta por Monsanto. Paralelamente, el sector maquinaria rural, que no se trata solo de tractores y cosechadoras, sino también drones, robots y sistemas GPS que les permiten colección de datos del campo por satélite, han venido desarrollando alianzas con todas las gigantes de transgénicos que incluyen accesos a bancos de datos agrícolas, de suelo, clima, enfermedades, etc. En 2015, John Deere, con la mayor empresa de la maquinaria a nivel global, acordó con Monsanto comprarle a la subsidiaria Precision Planting LLD de datos agrícolas, pero fue demandado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que suspendió la compra porque John Deere pasaría a dominar el mercado de los sistemas de cultivo de precisión y podría elevar los precios y ralentizar la inmovilización a expensas de los agricultores estadounidenses que dependen de estos sistemas, ya que Precision Planting y Deere pasarían a controlar el 85% del mercado de cultivos de precisión. Como este acuerdo no se concretó, la subsidiaria sigue como propiedad de Monsanto y por tanto en el paquete de la nueva fusión, lo cual podría darle un nuevo lugar a Bayer en el tema de control digital y mover todas las piezas del juego. Cada vez más, el manejo de datos sobre suelo, clima, agua, genómica de cultivos, hierbas, insectos relacionados, será lo que decida quién controla todos los primeros pasos de la cadena agroalimentaria industrial. En este esquema, los agricultores son una mera herramienta en la carretera de las empresas por producir ganancias, no alimentos, lo que condiciona gravemente la soberanía de los países y no solo la alimentaria. Pues bueno, como ya vimos este artículo, ya vimos toda la clase de cosas nefastas que hacen todas estas empresas que quieren controlar todas las semillas, que como sabemos son la base alimentaria de todos los países. Por eso es tan importante dejar de consumir semillas transgénicas. Acá en México, año con año, se lleva a cabo una marcha en contra de esta nefasta empresa llamada Monsanto, que como ya escuchamos en este artículo, se quiere fusionar con Valle y con otros empresarios que ya vieron que la venta de esta semilla transgénica genera grandes economías. Por eso es muy importante rechazar todos estos productos. Y bueno, vamos con una con una nota desde Chile que viene de nuestros compas de la página Contrainfo y dice: Chile, solidaridad con la guerrilla urbana anarquista, lucha revolucionaria. Solidaridad con la guerra urbana anarquista, lucha revolucionaria. Hace un par de años, inspirados en un grupo armado anarquista del territorio griego, decidimos comenzar nuestro pequeño colectivo. Nuestra intención con ello era difundir la historia del grupo y la situación de sus miembros. Esto como un gesto de solidaridad simbólica internacional, el cual sabemos recibieron con mucho gusto. Múltiples fueron las maneras de difusión, diversas acciones de propaganda callejera y publicaciones que distribuimos con grandes tirajes en Santiago y en varias regiones del territorio chileno, ya que a nuestro parecer la historia de aquel grupo, el cual es lucha revolucionaria, ha dejado y seguirá dejando muchas ideas y experiencias para reflexionar en torno a la dignidad y coherencia de los valores antiautoritarios y, por supuesto, por la conjugación de la teoría y la práctica subversiva guerrillera, en fin, de proyectualidad anarquista. Para este mes de septiembre publicamos el último ejemplar para su libre propagación, la parte tercera del boletín Lucha Revolucionaria, Guerrilla Urbana en la Metrópoli del Siglo XXI en Grecia. La idea de darle continuidad a este pequeño gesto solidario de difusión es por la sencilla razón de aportar con la propagación del discurso político de los compañeros que resistieron la muerte de uno de los suyos, que resistieron y resisten la sociedad carcelaria, que resisten la clandestinidad y continúan defendiendo y dándole vida a su organización y a la guerrilla urbana sin importar los costos. Esta propagación de discurso político y la acción es importante para conocer la experiencia de la lucha anarquista en tierras lejanas, las cuales nutren el conocimiento de cualquier insurrecto. Este nuevo boletín comienza con las noticias de la prensa de Estado griego. El del 21 de febrero del 2016, una mujer abortó un helicóptero como parte de un viaje aéreo. La mujer sacó un arma de fuego y amenazó al piloto con la intención de desviar el helicóptero a la prisión de Korydallos. El bastardo forcejeó con la mujer y el plan se frustró tras un abrupto descenso de la nave. Ya en tierra, la mujer logra darse a la fuga antes de que comience la cacería de la policía y que la prensa inicie con su labor de portavoz de los aparatos estatales. Es así como posteriormente se confirma que la mujer con documentación falsa era la anarquista prófuga, miembro de la lucha revolucionaria Pola Roupa, y que la acción que emprendía era la liberación del anarquista miembro de la lucha revolucionaria Nikos Masiotis y de otros guerrilleros urbanos encarcelados en Korydallos. Tras el frustrado intento de fuga, el segundo juicio contra la lucha revolucionaria, iniciado el 16 de octubre del 2015, llega a su fin el 3 de marzo del 2016, siendo condenado a una cadena perpetua de más de 129 años el anarquista Nikos Masiotis. Sobre el anarquista prófuga Pola Roupa, la condena es de 11 años. Contra el anarquista Antonis Stambulos, la condena es de 13 años y, por último, la condena de 36 años contra el ilegalista Georgios Petrakakos. Sobre estas situaciones existen distintas declaraciones de los compañeros Nicolás Masiotis y Pola Roupa y un mensaje de los compañeros miembros de la conspiración de células del fuego que dejamos cronológicamente tanto extraído de distintos sitios contrainformativos. Finalizando este último boletín en solidaridad y complicidad con la guerrillera urbana lucha revolucionaria, desde el territorio chileno hasta Grecia, enviamos nuestras más sinceras fuerzas a los compañeros Nikos Nasiotis y Pola Roupa. Nuestro recorrido como colectivo dedicado a la agitación, propaganda y difusión fue siempre un placer para nosotros. Cumplimos de esta manera con el objetivo de extender la historia del grupo armado, la situación y el discurso político de sus miembros para la reflexión individual y colectiva entre afines. De parte nuestra, sin duda, nuestro crecimiento político individual ha sido contribuido con las ideas expresadas por los compañeros de lucha revolucionaria a través de ya largo tiempo y, claro, esto nos llena de felicidad. Esperamos de todo corazón que más temprano que tarde el compañero Nikos Masiotis logre pisar las calles y que la compañera Pola Roupa nunca sea apresada, para que continúen juntos el recorrido que sus conciencias subversivas decidan.

Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues estamos ahora entrando ya a la parte de las noticias desde el ombligo del monstruo, desde México. Y bueno, pues lo que se produce acá en la nación, bueno, en este territorio, ¿no?, llamado México. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Súmate, comparte. Y bueno, pues esta es una nota del portal de Desinformémonos y nos habla acerca de lo que está sucediendo allá en Guadalajara. Denuncian campaña de criminalización y hostigamiento contra defensores del bosque Nixtiquitl, así se llama este bosque, Nixtiquitl. Y bueno, el bosque Nixtiquitl es una zona amenazada por inmobiliarias. Dice el Comité Salvabosque, que defiende el bosque Nixtiquitl en Guadalajara, denunció la campaña de criminalización y hostigamiento por parte de la empresa Spinelli, que fabricó delitos y presentó demandas penales y civiles contra cualquiera que ostente como parte del Comité en Defensa del Bosque en Nixtiquitl, con el fin de continuar con la construcción del fraccionamiento Bosque Encantado. La empresa Spinelli, junto con otras inmobiliarias, derriba los árboles del área natural protegida de Nixtiquitl a través de actos de corrupción, por lo que los defensores interpusieron demandas y se enfrentan a procesos para lograr justicia por los territorios afectados, entre los que se incluyen sus comunidades. A continuación, el comunicado íntegro. Y bueno, este es el boletín de prensa. Dice: frente a la campaña de criminalización de la inmobiliaria Spinelli contra los defensores del bosque Nixtiquitl, crece la solidaridad en México y más de 20 países. El pasado 30 de agosto, la inmobiliaria Spinelli, que desde hace más de un año devasta el bosque Nixtiquitl con la construcción del fraccionamiento Bosque Encantado, montó una campaña de criminalización y hostigamiento con la fabricación de delitos y la presentación de demandas penales y civiles por extorsión, chantaje, difamación contra cualquiera que se ostente como parte del Comité en Defensa del Bosque Nixtiquitl. Esta estrategia de miedo pretende el silenciamiento de las defensoras y los defensores del bosque. De progresar estas denuncias en las instituciones involucradas, representaría un ataque que atenta contra todos los que defienden los derechos de la tierra y el territorio, pues implica una amenaza de persecución jurídica contra toda persona que defienda los derechos ambientales. Durante el último año y medio, la empresa Spinelli, una de las tantas inmobiliarias que están destruyendo el bosque, derribó más de 150 árboles nativos de un predio colindante con el área natural protegida de Nixtiquitl para construir el fraccionamiento, logrando hacerlo a través de una serie de actos corruptos que hemos documentado y denunciado técnica y legalmente, y de los cuales ofrecen pues un resumen de cómo ha ido esta empresa pues dañando pues este bosque. Dice: por todos los argumentos anteriores, quien debiera ser enjuiciado es la inmobiliaria Spinelli por los crímenes ambientales cometidos contra el bosque, contra el patrimonio natural de la ciudad y el tráfico de influencias, la falsificación de datos y los daños incalculables generados a las casas y la vida de las familias de nuestra comunidad, que han sido afectadas de forma severa por las acciones ilegales de esta inmobiliaria. Esta ofensiva contra quienes defendemos el bosque Nixtiquitl ha despertado la solidaridad de decenas de personas a título individual, intelectuales, defensores de los derechos humanos, consultorías jurídicas, investigadores, escuelas, músicos, defensores del territorio en México y de países como España, Argentina, Bolivia y Chile, quienes han exigido el cese a las demandas y la criminalización de la defensa del bosque. Y bueno, pues después enlistan una larga lista de organizaciones, grupos, colectivos, ONGs que se suman a este comunicado. En total, organizaciones y personas de 20 países del mundo se han solidarizado hasta el día de hoy por el cese de esta campaña de criminalización y están informadas y atentas al curso que pueda seguir este proceso de criminalización. Por esta gran reacción de solidaridad y acompañamiento, nos sentimos custodiados y agradecidos con todas las organizaciones y compañeros que están presentes en este momento en que la defensa del bosque ha sido amenazada por una empresa que está despojándonos a todos, dice el Comité Salvabosque, firma este comunicado, y en defensa del bosque Nixtiquitl. Este artículo lo pueden encontrar en desinformémonos.org y pueden encontrar más información en la cuenta @bosquenixticuil y también en el Facebook comité.salvabosque.tigre2 o también comité.salvabosquetigre2.blogspot.mx. Así que bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más. Y de ahí nos vamos al Estado de México, el Cantón Libertario, 15 años de amor ácrata. Septiembre es un mes sustancial para la comunidad de San Andrés Cuescontitlán, una de las comunidades indígenas Natán Otomí del Valle de Toluca, de las comunidades que fuertemente colapsan ante la violencia sistemática del colonialismo y capitalismo global en todas sus esferas. De suma importancia es porque en sus profundidades alberga un espacio político cultural acondicionado para trabajar como biblioteca comunitaria inequiparable a 100 kilómetros por las propuestas que colectivamente ofrece a su gente, a sus barrios, a sus calles, a sus pueblos con el que se identifica históricamente y con el que es uno mismo en la memoria. En este mes, septiembre, que se gestará y nacerá el espacio artístico, espiritual, autónomo y rebelde, el Cantón Libertario. En 2009 llegué al Cantón Libertario, Cantón, como casi todos suelen llamarse, por su curiosidad y por una necesidad fuerte de cambio. Por desaprender lo aprendido en mi paso por este mundo, entonces tenía curiosidad por la estética de las personas que lo visitaban. Sus enormes casas a colores y los parches amontonados en su ropa me cargaban de morbo reacio. Paulatinamente, los ideales basados en los principios del zapatismo y el anarquismo terminaron por seducirme. El primer trabajo en el que pude colaborar directamente fue en reacondicionar el espacio. Con la compañía Suri restauramos una pinta que da bienvenida a la biblioteca. Es un arlequín ácrata que sentencia la siguiente arenga: hagamos del sueño libertario la pesadilla del Estado. Comencé por conocer a personas que tenían presencia efímera y poco participativa, también a colectivos con presencia constante como el Caracol Matlalat de la ciudad de Toluca, quienes tenían trabajo de base firme en solidaridad a movimientos indígenas al sur del país, del cual aprendíamos bastante a partir de lecturas, comunicados y testimonios. Por último, conocí a personas que habían estado por largo tiempo en el cantón, como Rigo, que desde entonces es de los militantes activos con fuerte presencia en el espacio, y es muestra de una congruencia latente, con su discurso e ideales políticos para el cambio social, con su resistencia antisistémica, llevaba a cabo con la cotidianidad, con su familia, amigos y entorno, una congruencia de vida en práctica libertaria. Ejemplo para los jóvenes y para las personas que, como yo, alguna vez han tenido la inquietud de acercarse y colaborar directamente con el KL. El primer bonche de textos que recibí de las manos de él fue la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde los compas zapatistas explican el porqué de sus trabajos e invitan a la sociedad civil a sumarse a ellos y replicarlos sobre la trinchera de cada uno. Otro texto fue el titulado ¿Cuáles son las características de la Cuarta Guerra Mundial? Expuesto lúcidamente por el entonces y ahora afinado subcomandante Marcos, texto que aclararía el panorama actual y el porqué de las problemáticas que aquejan a nuestras comunidades, como el saqueo y la privatización del agua o la falta de interés por parte del Estado mexicano a una educación adecuada a nuestra territorialidad, esto entre muchísimos problemas más. Sin duda, Rigo estaba dándole las llaves de una puerta inexplorada antes por mí, lo que la Academia de Filosofía no había podido aportarme. Un panorama crudo de nuestra realidad como comunidades indígenas y la base para una formación crítica para actuar contra esta realidad. De la voz de él también escuché la historia del Cantón Libertario. la Marcha del Color de la Tierra en 2001, su paso por la ciudad de Toluca, en sus pueblos, incluido el de San Andrés, fue el eslabón que hiciera que las comunidades, organizaciones e individuales de esta posición geográfica se escucharan, reconocieran y miraran. Así nacerían trabajos posteriores como la fundación del KL, a la organización que surgió para recibir a la comandancia y las delegaciones zapatistas. Hace 15 años, en 2001, producto de esta sacudida zapatista, un grupo de amigos y amigas decidieron escucharse. Se fastidiaron de la estulticia y de escuchar solo al otro, aquel que diariamente nos incita a consumir productos ajenos e innecesarios para conservar la vida. Cansados de escuchar mensajes de que lo nuestro era más ignorancia, marginación, analfabetismo, pobreza, de seguir patrones musicales que alentaban a mantener adicciones y valores extrañamente ajenos a nuestros principios identitarios de gozo de comunidad, del ejercicio de nosotros antes del yo, de lo que siempre se realiza en colectivo y es para todos y para todas. Fastidiados de seguir siendo convencidos de que la belleza de la vida es lo que está fuera de nuestro pueblo, incluso fuera de nuestra historia y de nuestra memoria. Estos amigos decidieron ejercer el derecho de la libertad a la organización de la autodeterminación. Así es como un inmueble usado para vestidores de fútbol, construido por el pueblo de San Andrés Cuescontitlán, bajo el principio del boxte, que en idioma nanyo otomí se descifra como el trabajo colectivo, la ayuda mutua, una especie de principio de reciprocidad universal donde gran parte de la comunidad participa y trabaja para el bien de todas y de todos, de la integridad del pueblo, se transformaría en el KL. Terminando en edificio abandonado y polvoriento, estos vestidores de fútbol fueron ocupados no con más de 20 libros por aquellos amigos y amigas, sin permiso del Estado ni del poder en turno, con el consentimiento del pueblo. Ahora el cantón cuenta con un acervo bibliográfico de más de 3.000 libros, poco en cantidad pero enorme en valor epistémico, todos obtenidos gracias a un principio milenario del pueblo Naño Otomí del Boxte. El espejo de mí, de ti y de todos los demás, reflejo ácrata. Sin conocer la teoría y la práctica anarquista, era reconocida por mí como la antigua vida que había llevado mi comunidad. Mis abuelos, ellos sin que supieran o le nombraran anarquismo, ejercían estos valores, porque concretamente es un instinto doméstico a principios de vida comunal que son ejercidos por toda sociedad que desea cultivar el buen vivir y la limpia armonía comunitaria. El apoyo mutuo en la comunidad de San Andrés es reflejado en el Boxte, que es la ayuda mutua para los Naño Otomí, como he escrito anteriormente. El Boxte es ejercido actualmente en menor cantidad en cada momento por la siembra, para la cosecha, para la construcción de casas, avenidas, pozos de agua, para la fiesta comunitaria. Así es como se han levantado los muros y el carácter filosófico del Cantón Libertario. La autonomía radica en el poder de autoorganización del pueblo que ha existido desde siempre sin instituciones gubernamentales ni el poder del Estado. De forma autónoma se han construido redes de economía local en base a la agricultura y las expresiones artesanales. El sistema de agua para el beneficio y sustento de cientos de hogares ha sido cubierto por la autogestión del pueblo, así como distintas infraestructuras de educación, organización política y religiosa. Todo esto creado sin intervención o nula asistencia del Estado a instituciones políticas en turno. La horizontalidad, la liberación colectiva, la solidaridad, la sana alimentación de armonía con la naturaleza, la acción directa, la cooperación, son algunos de los conceptos claves que el anarquismo teoriza e incita al ejercicio práctico. Estas nociones también son cubiertas por la vida en comunidad, por los conocimientos y la cotidianidad de los Naño Otomí. Por ahora basta con dar estos ejemplos de autonomía práctica y el arquetipo milenario del Boxte como una especie de anarquismo comunitario u anarquía originaria en donde florece el KL. Con un año de presencia irregular en KL no me sentía totalmente convencido del carácter terrenal del anarquismo. Lo asociaba con la escena punk, de lo que siempre estuve distanciado y con el individualismo extremo de aquella corriente. a sus adherentes los veía como reaccionarios con un borde narcisista. Estas personas bien podrían haberse asumido como no conformistas o nihilistas. Estaban en contra de todo y por nada, lejos de lo que ahora descifro como anarquismo. Aparte de su mala interpretación, el anarquismo fue exitosamente denigrado por el Estado y por los medios de comunicación oficialistas. Al carácter terrenal del anarquismo en el KL era necesario envolverlo en la mística y la sacralidad que perdura en los pueblos originarios desde antes y después de la invasión europea. Bueno, y la nota continúa, es un poco larga, pero ahí la puedan revisar si ustedes gustan. Ahí con los compas de radiozapote.org. Y bueno, continuamos con más. Bueno, pues continuamos con más noticias. Y ahora desde Chiapas, en el portal de Pozol, pozol.org, pueden encontrar la siguiente nota sobre Tila, Chiapas. Denuncian el intento de homicidio en contra de defensor de derechos humanos adherente a La Sexta. Bueno, pues un mensaje que emiten nuestros compañeros, dice: Pueblos Unidos, compañeras y compañeros, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Región Selva Norte, que corresponde a los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, denunciamos los tres niveles del mal gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, Edgar Leopoldo Gutiérrez Gómez, presidente municipal de Tila, Chiapas. El día 28 de agosto del 2016, hechos ocurridos de intento de homicidio de nuestro compañero Manuel Martínez Pérez, de la comunidad de Mazojá, Xucá, municipio de Tila, Chiapas, siendo las 11:30 horas de la noche cuando descansaba en su domicilio un sujeto y sospechoso, por el momento no podemos revelar el nombre, entró en el enmayado del solar, abrió el portón, se acercó en la ventana de la casa con una escopeta disparando hacia dentro del cuarto donde descansaba nuestro compañero Manuel Martínez Pérez y su familia, dejando el impacto de bala en la pared, con 11 municiones regadas en el piso. Afortunadamente nadie quedó herido de bala. Ese día no había luz, por lo tanto no se pudo identificar bien el responsable, únicamente dejó rastros hacia donde vino el autor material de este intento de homicidio. En dos fechas diferentes se ha escuchado disparos cercanas al domicilio, pero nunca pensó que era para intimidarlo y amenazarlo. Igual cuando estaba participando nuestro compañero en el comparte que se llevó a cabo recientemente en Cides y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, únicamente estaba su familia. En horas de la medianoche se volvió a escuchar disparos cercanas al domicilio. De igual manera están siendo amenazados las autoridades, quienes pretenden denunciarlas en estos sucesos. Y bueno, pues hasta hoy sabemos que el móvil de los hechos es porque nuestro compañero hace celebraciones en memoria de los caídos por los conflictos sociales ocurridos en el año 97 y reuniones con los familiares de las víctimas del conflicto en la zona baja de Tila. Este lamentable hecho no vamos a permitir que se quede impune. Nuestro compañero Manuel Martínez Pérez es un defensor comunitario de los derechos humanos, adherente a La Sexta Declaración, participante de diferentes encuentros nacionales como el Comparte, el Congreso Nacional Indígena, el Festival de la Digna Rabia, el Tribunal Permanente de los Pueblos Originarios, seminarios, foros, entre otras actividades. Solicitamos que estén atentos en lo que pueda pasar a nuestro compañero por este hecho. No es un hecho aislado, de igual manera está sucediendo en varias comunidades, como pues otros problemas como la delincuencia organizada, disparos de armas de fuego, tráfico de armas, donde pues con la vista gorda de policías municipales, estatales y federales, y responsabilizan a los tres niveles de gobierno y a los partidos políticos que han dividido y causado daños en los pueblos originarios choles. Jolapa, Guadalupe, Tila, Chiapas, a 19 de septiembre del 2016, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica. Es un artículo que aparece en Pozol y es una denuncia del ejido de Tila. Y de ahí nos vamos a Guerrero, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. El martes 30 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una gran estrategia de seguridad en los 50 municipios más violentos del país, en el marco de la 40 sección del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo son las 6 ciudades catalogadas como las más violentas del estado, ocupando el puerto de Acapulco del deshonroso primer lugar. La nueva estrategia está comandada por el Ejército, la Marina, la Gendarmería y las Policías Federales, Estatal y Municipal. Sin reparar en el grave daño que han ocasionado a la sociedad y a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, este miércoles 7 de septiembre, 50 vehículos del ejército con soldados del 27 Batallón de Infantería, patrullas de la Policía Estatal y Federal, así como 40 elementos de la Policía Municipal de Iguala, realizaron una demostración de fuerza en esta ciudad. A las autoridades no les importa en lo más mínimo que efectivos del ejército del 27 Batallón y las corporaciones policíacas tengan responsabilidad sobre la desaparición de los 43 normalistas, como claramente lo señaló en su segundo informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentado el 24 de abril de este año. Se trata de la misma estrategia calderonista, nada más que remozada y con los mismos cuerpos castrenses y policíacos quienes tienen responsabilidad en la desaparición de los estudiantes, los que vuelven por sus fueros en Guerrero, dejando en el olvido sus tropelías. La misma historia se repite, los agentes del Estado que son responsables de las desapariciones y ejecuciones son protegidos y premiados por sus superiores, encomendándoles otras tareas para que continúen haciendo el trabajo sucio dentro del gobierno. La población agraviada es la primera que reprueba estos operativos porque sabe que son para atemorizar a la gente y exhibir su poder depredador. El hecho de que aparezcan militares en las colonias de Acapulco y en el mercado de Chilpancingo, entregando tarjetitas a la gente para que denuncie los delitos, no es más que una burda maniobra, cuando lo que en verdad se requiere es atacar en serio el embate del crimen organizado. Se tiene que arrancar de raíz la impunidad y la corrupción que persiste dentro del sistema de seguridad y de justicia estatales. La gente no confía en los elementos castrenses y policíacos que están coludidos con el crimen organizado. No hay manera de creer que van a revertir la violencia si no hay una depuración desde las entrañas de los cuerpos de seguridad. A pesar de la nueva estrategia de seguridad, los asesinatos siguen consumándose diariamente. Lo último que sucedió este fin de semana fue el asesinato de dos jóvenes en el bulevar Eucaría, a presa de Chilapa, el pasado viernes por la noche. Además, 5 personas fueron atacadas a balazos este sábado en diferentes colonias de Acapulco. 7 asesinatos y un ataque al cuartel de la Policía Estatal, ubicado a un costado del penal de Las Cruces, en 2 de las 5 ciudades más violentas de Guerrero, fue el saldo de esta nueva estrategia de seguridad. Las visiones cortas y simplistas que tienen las autoridades estatales sobre la violencia que impera en Guerrero son de suma preocupación, porque a unos días de que cumple un año del gobierno de Héctor Estudillo, no vemos un planteamiento claro sobre cómo revertir estos índices escandalosos de la violencia. Todo lo que se ha hecho proviene del gobierno federal, que también se ha focalizado en el envío de más tropas en los municipios más violentos. Sin embargo, la delincuencia sigue intocada porque mantiene el control de varias regiones del estado. Es lamentable lo que comentó recientemente el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Abel Arredondo, sobre la violencia que se ha desatado en la empresa minera de Temisco, municipio de Arcelia, donde se ha dado varios secuestros y el robo de la nómina de 1 millón de pesos. No se puede vivir con la maldad, el mal nunca podrá triunfar, y eso sí lo puedo certificar, es la lucha eterna entre las cosas buenas y malas. ¿Qué postura es la de un secretario que ante un problema grave de inseguridad se pone a predicar sobre el bien y el mal? No solo carece de posturas claras, sino que va de su responsabilidad, y lo peor es que no tiene respuestas concretas al problema que padecen las familias de los secuestrados. El impulso de la minería en el estado ha traído aparejado conflictos sociales por la forma tan abusiva y ventajosa como han trabajado las empresas extranjeras. El caso de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, es un ejemplo claro de cómo la entrada de Goldcorp, una empresa minera canadiense, contó con el respaldo de tres niveles de gobierno. El grado que fueron cómplices de la compra ilegal de gran parte de sus tierras ejidales y del pago indigno por la renta de otras áreas de uso común. Esta experiencia que vivieron las familias de Carrizalillo se ha tornado trágica, no solo porque le apostaron a obtener mejores ganancias con la sola renta de sus tierras, sino porque permitieron que mina destruyera todo su entorno y les impidiera mantenerse como una comunidad que vive en el campo. El auge de la minería en esta región hizo que los grupos de la delincuencia organizada encontrara también su minita de oro peleando por el control de la plaza. Los resultados son fatales, como en una comunidad pequeña lo que para los ejidatarios sería vivir en la gloria, se transformó su comunidad en un infierno. Desde el mes de marzo del 2011 al mes de marzo del 2016, en solo 5 años se tiene un registro de 26 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo y más de 20 familias desplazadas a causa de la violencia propiciada por las bandas del crimen que pelean por el control de la mina. La violencia que se ha suscitado en esta ciudad se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas dos empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia y Teloloapan, que se ubican en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro, las más violentas del estado junto con Acapulco. Se trata de territorios que están siendo disputados a sangre y fuego por varias organizaciones del crimen organizado que pelean palmo a palmo las rutas, el control de las cabeceras municipales, el sometimiento y control de la población, la apropiación de los bienes materiales y giros comerciales, los pagos de piso, los pagos por la seguridad y las cuotas de las mismas empresas mineras y los trabajadores. Nada escapa de su control, todo necesariamente pasa por el filtro delincuencial, llámese cuota, pago, extorsión o impuesto. En estos enclaves la ley no está en manos de las autoridades sino del crimen organizado. No es casual lo que está sucediendo en Temisco, al grado que los mismos empresarios mineros estén considerando que habrá pérdidas económicas y que el problema de la violencia que ha llegado a sus empresas no se podría resolver en inmediato. En la región de Balsas, donde se han suscitado hechos graves de ejecuciones y desapariciones de personas que no han sido investigados, la zona minera forma parte de Cocula, el municipio donde la PGR urdió la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el basurero municipal, se trata de una región abandonada conformada por comunidades pequeñas que no cuentan con los servicios básicos. Las familias sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca. Cuando se construyó la presa Caracol en diciembre de 1986, varias comunidades fueron desplazadas de sus lugares de origen y obligadas a abandonar sus tierras. No tuvieron otra alternativa que adaptarse al nuevo entorno de la presa. Después de 30 años de medio adaptarse a la nueva vida, los pobladores del municipio de Cocula, con los trabajos de explotación de la mina Media Luna, tienen que soportar las detonaciones que realiza la empresa para dinamitar sus terrenos. Desprendimientos de sus cerros arrastra toneladas de tierra que llegan a la presa. Este daño ambiental pasa desapercibido por las autoridades porque la actividad minera está por encima de cualquier otra actividad económica. Por lo mismo, no importa que haya matazón de peces ni que la gente se quede sin trabajo. Las comunidades del Plazas y de la Sierra están al borde del colapso porque se les ha abandonado por siglos y se les ha dejado en manos de empresas depredadoras y de los grupos de la delincuencia organizada. No podemos apostarle al desarrollo minero cuando no se están atacando a fondo los grandes problemas de inseguridad y pobreza que enfrentan. Apostarle a que la inversión extranjera vía la minería a cielo abierto sea la solución a los problemas estructurales relacionados con la pobreza, la inseguridad, la violencia y la corrupción y la impunidad es seguir cayendo, creyendo que colonizando nuestros territorios con empresas extractivistas vamos a reencontrarlos en el paraíso que fue en tiempos prístinos nuestro estado de Guerrero. Bueno, con esta nota finalizamos nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Vamos con una rolita y regresamos con más. La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. ¿Es la de desde la prisión? Sí. Sí, va, yo digo la de... Noticias de abajo. Bueno, pues estamos aquí con algunos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos por continuar en esta tu noticiero y estamos por entrar a la columna desde la prisión, parece que es lo que sigue, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y ahorita estamos buscando los textos que nos enviaron para compartirles con ustedes esta columna que, bueno, pues es la colaboración también de Fernando Bárcenas, que, bueno, pues desde el Reclusorio Norte nos comparte también su trabajo de difusión, su trabajo de comunicación. Y, bueno, denos un segundito, tuvimos un pequeño problema técnico y bueno, parece que ya tenemos aquí el texto. Es un texto que nos envía Fernando y vamos a ver si lo podemos abrir para todos ustedes. Y bueno, pues ahí anda cargando este documento. Y el día de ayer se dio a conocer pues la situación de Fernando Sotelo. Como habíamos estado anunciando en este noticiero, pues él ya estaba próximo a recibir su sentencia y bueno, pues lamentablemente nuestro compañero ya fue sentenciado el día de ayer a 33 años de prisión. Y bueno, pues un hecho injusto y lamentable. Este jovencito, muchachito que apenas se ha cumplido la mayoría de edad, pues un juez indolente y nefasto le ha condenado a 33 años de prisión. Y bueno, pues los grupos de solidaridad están pues atentos a esto. Se ha llamado ahorita como a pues hacer esta campaña de difusión y bueno, pues sus abogados van a interpelar este proceso, pero sin embargo, bueno, pues es un golpe fuerte el saber de este tipo de condenas, ¿no? De castigos que quiere imponer el mal gobierno. Y bueno, vámonos con la columna desde la cárcel. Este es el texto que nos manda Fernando Bárcenas, Fercho, desde el reclusorio norte, aquí en la Ciudad de México. Y él está firmado 24 de septiembre del 2016. Dice: no logro encontrarme en la rutina incesante de los días tranquilos. No me satisface en lo absoluto entregarme a la tarea de pasar lista, de portar uniforme. Pero entiendo que es la única manera para hacer contacto y sembrar semilla, aunque quizá nunca germinen, aunque quizá nunca tengan la oportunidad de probar el fruto de sus hojas. Por otro lado, la mentira es enajenante, vivimos a medias, y aunque algunos compañeros dicen conocer el origen de la mentira, no me convencen tanto cuando escucho sus rumores, sus reptiles floreciendo a la luz de la pasta, de la hipocresía. Yo mismo me sorprendo teniendo comportamiento obsesivo y me justifico para usarlos. Hay un enemigo dentro de mi cuerpo con quien libro cotidianamente una batalla. Intenta aniquilarme, sepultar mi libertad. Y es un fascista engendrado, dice, incubado como un huevo de serpiente en las penumbras de la mente. Algunas veces me susurra mientras duermo porque sabe que, como todos, soy susceptible a caer en sus engaños, en sus espejismos. Escribir desde la cárcel es la única ventana de comunicación. A lo largo del tiempo en que me he encontrado prisionero de la guerra social, me he encontrado con muchos vastas y diversas experiencias de lucha y resistencia que hasta este momento yo ignoraba e incluso tenía la desfachatez de despreciar y menoscabar por mi arrogancia y vanidad, que sin darme cuenta había adquirido durante el recorrido del estudio académico y teórico, cuestiones que se desvanecieron por completo al verme confrontado con la realidad. Mi sensibilidad con mis hermanos oprimidos nunca fue más fuerte que en el momento en que comprendí que la bestia se aferraba a vivir en el rincón más oscuro del individualismo mercantil y capitalista, en la simple apariencia y en la negación de la colectividad a manos de la tiranía de cada uno de los seres amorfos atrapados en esclavitud de las dependencias y los apegos. Nunca miré con más odio al carcelero que cuando observé y no sufrí en carne propia la paralizada desalmada sobre un hombre preso o indefenso, porque al menos si esa paliza hubiese sido perpetrada en mi contra era plenamente consciente de que me defendería, pues no tengo ningún impedimento moral que me impida golpearlos también. Pero aquel singular personaje no era consciente de su fortaleza vital, lo cual lo convertía en una víctima propicia para recibir el escarnio y la burla de un sistema enaltecido por la usurpación del derecho a castigar. Y bueno, pues este es el texto que nos comparte Fernando Bárcenas desde el reclusorio norte, donde se encuentra detenido nuestro compañero acusado de haber incendiado el árbol de Coca-Cola, de Coca-Cola Mancera acá en Reforma. Y bueno, pues un abrazo solidario a nuestro carnal que está ya en el tanque. Y bueno, pues también informamos esta situación de Fernando Sotelo, una situación sumamente lamentable. Y bueno, parece que con esto estamos cerrando la columna canera y nos vamos con música o vamos con otra. Vámonos con música. Esta canción se llama Libre al Fin. Es un cover de The Clash, Y bueno, pues se llama... es una canción para cuando alguien sale de prisión, muy bonita, ahí se la recomendamos. Te conocí en la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja. Y a la mierda. Después de aquello la cosa no fue mal. Los fines de semana íbamos a bailar. Siempre me hacías reír. Bueno, pues ya regresamos a nuestra columna antiespecista. El texto que vamos a presentar se llama En busca del veganismo, es de nuestros compas de la página filosofiavegana.blogspot. The Vegan in Search of Veganism. Este texto fue publicado en el año de 1949 por Leslie Groves, que era por aquel entonces vicepresidente de la Asociación Vegana, con la intención de clarificar lo que debía significar el veganismo, el cual todavía no contaba con una definición establecida. Parece que todos los veganos de aquel entonces estaban de acuerdo en que ser vegano significaba al menos no comer nada que proceda de otros animales, así como evitar productos en general que provengan del uso de otras especies, algo similar a lo que sucede hoy en día. Sin embargo, no existe una definición establecida y existía la controversia sobre cuál debía ser el sentido específico del veganismo. Los veganos de esa época coincidían en haber frecuentado previamente la Asociación Vegetariana y entendiendo que algunos se dieron cuenta de lo útil que resultaba que el vegetarianismo tuviera una definición fija y establecida, evitando así que cada uno lo interpretara a su manera, por lo que algunos, encabezados por Leslie Cross, trataron de aplicar el mismo método al veganismo. Leslie Cross nos aporta un relato acerca de esta cuestión y es una buena fuente de información sobre la historia del veganismo. Hacía años que quería traducir este texto, me alegra que por fin haya surgido el momento de hacerlo. Deseo que su lectura parezca tan interesante como a mí, en busca del veganismo despejando el terreno. La presente etapa en el desarrollo de la Asociación Vegana se caracteriza por centrar la atención sobre las implicaciones de la cuestión, ¿qué es el veganismo? Hay más, mucho más detrás de esta simple cuestión de lo que parece en un principio. Para empezar, debemos despejar nuestras mentes para poder comprender, por ejemplo, que cuando decimos el veganismo es este o lo otro, lo que en realidad estamos diciendo es: mi idea del veganismo es esto o lo otro, puesto que no hay nada en la constitución de la Asociación Vegana que establezca lo que es el veganismo. El hecho de que la Asociación Vegana haya llegado al momento actual sin haber definido con precisión el objeto que pretende conseguir es algo que debe incomodarnos. Han habido buenas y quizá inadvertidas razones acerca de por qué no se debe intentar establecer una definición mientras la asociación no alcance cierto punto en su recorrido. Sin embargo, debe motivarnos a la reflexión en el que existe una creciente sensación de que ese punto ya no está lejos y que el limitado periodo en el que prescindir de una definición podría ser útil y deseable está llegando a su fin. El método por el cual nuestro movimiento puede ser provisto por una definición acordada es, obviamente, a través del consenso mayoritario en la asamblea anual o especial y con la inclusión de este consenso en forma de una definición concisa como una norma de asociación vegana o con un preámbulo a las normas o mediante alguna otra disposición constituyente. Aunque este procedimiento parece ser sencillo, la tarea de encontrar y reconocer una definición correcta es más complicada de lo que pudiera parecer, debido a que la asociación ha desarrollado un largo camino en poco tiempo. Y si queremos proporcionarnos una idea adecuada de lo que está implicado, debemos echar al menos un breve vistazo al terreno que ya hemos recorrido. En julio de 1943 se publicó una carta en el The Vegetarian Messenger acerca del uso de lácteos por parte de los vegetarianos. La correspondencia sobre el tema se mantuvo alrededor de 12 meses, tras los cuales apareció un mensaje firmado por Donald Watson de Leicester, pidiendo que le escribieran todos los vegetarianos interesados en vivir sin productos lácteos, que recibió unas 50 respuestas. Tras varios debates, la Asociación Vegetariana declinó aceptar la formación de una sección sin lácteos en su organización y sugirió que este grupo debería formarse fuera de la Asociación Vegetariana. Este pequeño grupo de personas conectadas a través del señor Watson se convirtió en el embrión de lo que más tarde sería la Asociación Vegana. En noviembre de 1944 apareció el primer número de Vegan News. La organización contaba con unas pocas docenas de miembros y la palabra vegano había sido adoptada por el señor Watson como sugerencia para el nombre del nuevo grupo. Como curiosidad, otros nombres propuestos fueron nolacto, alvegano, vitano, benevoriano, belleriano y otros términos más complicados como el del grupo vegetariano total. Deberíamos sentirnos afortunados por la elección final. La editorial del primer número de Vegan News declara que podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual está basada en la explotación de otros animales de la misma manera que las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos. Esto ya era una pista de que el vegetarianismo sin lácteos estaba destinado a ser solo una parte de la filosofía general del nuevo movimiento. El tercer número de mayo de 1945 establece que el veganismo es la práctica de vivir consumiendo frutos, verduras, semillas y otros alimentos que íntegramente no contengan sustancias de origen animal. Habría que aclarar tal vez que este no es el veganismo, sino que en realidad el veganismo implica vivir con este tipo de alimentos. El cuarto número de agosto de 1945 establecía que el objetivo de la asociación vegana es oponerse a la explotación de la vida sintiente, sin importar que sea beneficiosa o no. Esto ya supone una considerable expansión de la originaria motivación no láctea. La asociación vegana fue fundada de manera formal el 15 de marzo de 1947, cuando una asamblea general aprobó por primera vez una serie de normas. Sin embargo, no hubo todavía un intento de encontrar una definición consensuada del veganismo. La regla 2, la cual contemplaba al número 3 de algunos de los puntos de la asociación, permanecía y continúa permaneciendo en total silencio acerca de los otros propósitos que igualmente deberían ser parte del hecho de ser vegano. Los puntos establecidos se referían solo a la dieta, al consumo de productos y a la difusión de la educación vegana. No se mencionan otros puntos que igualmente deberían ser parte del hecho de ser vegano, tales como la oposición a la caza, a la vivisección, al uso de otros animales en espectáculos, a la castración y a la esclavización de otras especies para ser usados como transporte y otros fines. En todo caso, estos puntos no eran ni pretendían ser la definición del veganismo. Por lo tanto, la Asociación Vegana es a día de hoy un grupo de personas que se han unido en respuesta a un estímulo intuitivo que todavía no se ha cristalizado en palabras. Aunque la causa inmediata del surgimiento del veganismo fue el deseo de varias personas de conseguir un vegetarianismo lógico, el vegetarianismo sin lácteos solo fue el desencadenamiento que trajo el veganismo al mundo cotidiano. La omisión de una definición lícita de veganismo hasta el día de hoy fue una necesidad histórica, en tanto que necesitó tiempo para emerger con fuerza y entereza. Sin embargo, es ahora cuando nos apartamos del pasado, pero sin olvidarlo, que estamos obligados a considerar si eso no es ya este momento crítico en el que la noción de veganismo debe ser definida para terminar de emerger completamente. Si lo es, entonces la conclusión es que la definición es ahora necesaria e inevitable. Nuestra asociación está llegando a una encrucijada que toda organización revolucionaria debe enfrentar sobre sí misma cada cierto tiempo. Uno de los caminos nos deriva en un veganismo indefinido, en el que su significado depende de cada interpretación individual incontrolada e incontrolable para cualquier definición estándar acordada. Y el otro camino desemboca en un veganismo definido, claro y preciso, que deben contar con el consentimiento y el apoyo de cada persona que se une a la asociación. La dispersión organizativa se ha caracterizado al movimiento vegano, ha sido sin duda la forma correcta de organizarse en las épocas iniciales de un movimiento que busque expresar una idea tan nueva y tan vital que indudablemente yace detrás del término vegano. Pero si estoy en lo correcto, la situación actual es que la dispersión organizativa y la ausencia de definición se está acercando a un momento en el que ya no resultan útiles ni esenciales, sino que representan un peligro de convertirse en agentes reactivos. Sí es cierto que esto fue necesario en las etapas iniciales para que los diferentes aspectos del veganismo fueran desarrollados, sería igualmente cierto que si el proceso está siguiendo su curso natural, la cristalización debe producirse en un periodo razonable. Por encima de todo, esto significa el surgimiento de una definición aceptada que debe dotarnos de identidad como asociación, una definición que será constituyente y por tanto vinculante para todo aquel que se una al movimiento. La naturaleza del desarrollo de la asociación vegana sugiere que la forma en la que la definición debe ser alcanzada es en la forma de un principio del cual se derivan lógicamente una serie de prácticas, y no en la forma de un conjunto de prácticas u objetivos.

vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo. Ya estamos en la recta final de este noticiero. Vámonos con una a la columna caminera. De hecho, no pusimos la cortinilla, así que ahí va. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Y bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es un aniversario trágico, un aniversario lamentable, como es el hecho de el 34 años de la masacre de Sabra y Shatila. La impunidad continúa allá en estos territorios ocupados de Palestina por el Estado sionista israelí, el Estado teocrático de Israel. Y bueno, pues para aquellos que no sepan qué fue Sabra Shatila, pues son un campo de refugiados palestinos, refugiados que proceden de esta guerra desigual, asimétrica e injusta, y bueno, pues un campo de refugiados bastante grande que fue masacrado, así literalmente masacrado, cercado, encapsulado, y durante 2 días fueron asesinados miles y miles de personas. A la cabeza de estas actividades iba Ariel Sharon, uno de los primeros ministros de Israel, y un hecho lamentable. Si usted hay películas en torno a ello, hay documentales muy fuertes, la verdad muy fuertes. Quizás uno de los más conocidos últimamente es Vals con Bashir, una animación documental que habla acerca de los traumas que le quedan a un soldado acerca de esta masacre, la cual él vive y la cual, me imagino, como muchos soldados y más israelíes, pues intentan borrar de su cabeza este tipo de procesos nefastos en los que ellos son parte. Y lo que hace el ejército para hacer que nadie sienta feo, ¿no?, es como intentar quitarles el remordimiento a estos personajes, es que cada quien hace una partecita de esta masacre. Entonces, pues cada quien se avienta como una parte, ¿no? Decían que los nazis, para no sentir como en su ser tanta maldad, pues ellos decían, no, yo no hice nada, ¿no? Yo nada más lo subí al tren, al detenido, ¿no? Y otro decía, yo no hice nada, yo solo conduje el tren, yo no hice nada, yo solo abrí la puerta del tren. Y así una cadenita como de echándole siempre la bola al otro, pero pues la verdad es que fueron todos, y más la complicidad cobarde de los que se sumaron a estas masacres como opresores, como victimarios. Y bueno, pues entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, con el apoyo militar y la complicidad de Israel, las fuerzas de la falange libanesa masacraron a la población palestina en los campamentos de Sabra Shatila. Hoy, a 34 años de esta horrenda masacre, los responsables siguen siendo impunes. A Israel, Estados Unidos y algunos países europeos han hecho todo lo posible para proteger a los criminales. Las tropas israelíes, que en su momento ocupaban Beirut y eran comandadas por Ariel Sharon como ministro de defensa, coordinaron y gestionaron el ingreso a los campamentos de las milicias libanesas que perpetraron esta masacre a una población que estaba compuesta mayoritariamente por adolescentes, niños y mujeres. Esta masacre mereció la calificación de acto de genocidio por parte de la Asamblea de Naciones Unidas en una resolución que tuvo esta institución. Y bueno, una masacre sionista. Sabra y Shatila eran dos campos de las Naciones Unidas para el albergue a refugiados palestinos en los arrabales de la ciudad de Beirut, capital del Líbano. Estos dos campamentos, como resultado de la invasión militar Israel a el Líbano, bueno, pues se hicieron estos campamentos. Entre los días 16 y 18 de septiembre de 1982, como resultado de una conspiración urdida por los jefes del ejército israelí de ocupación,

de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz. Que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras. Por manos oscuras. Niños que están en la tierra sin nombre de padre. Sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Non, je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne t'as jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort que la pression, plus on entend les explosions. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección de cotorreos y más, y vamos con una invitación de nuestros compas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es un encuentro de colectivos de trabajo recíproco y buen vivir en México que se llevará a cabo el día 22 y 23 de septiembre, como mencioné, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde se podrán escuchar experiencias de trabajo recíproco de diversos colectivos como Laboratorio Educativo Culturalia, Cooperativa de Imposible, Cooperativa Barro Negro, Comunidades Campesinas en Camino, Brigada Callejera, Cooperativa Tosepan, Titinanizque, Tianguis Itinerante, La Necia, Cooperativa Café Victoria, Autosostén, Cooperativa Autónoma Cimarrones, Anticapitalino, Organizado Cacao y el Autogestival. Además de que se podrá encontrar a la venta productos de los colectivos en el mercadito que se pondrá en el evento. Y también los invitamos a un foro que se llama La Lucha de la Cente, donde participan profesores de la CENTE, el maestro César Navarro y el maestro Luis Hernández, que son coordinadores de la opinión de la jornada. Se va a llevar a cabo el jueves 22 de septiembre a las 16 horas en el foro José Revueltas, que está a un costado del Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Los textos serán de Hernández Navarro, Luis Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial, México, para leer en libertad. También pueden encontrar este texto en línea en la página www.alainet.org. También en El Mundano va a haber mañana un toquín de hardcore. Este concierto lo presentan nuestros compas del colectivo Mejenjahankin y Hopus, que se presentan en line-up. Van a estar grupos como Stay Strong, Never Say I Can, Outsiders, AK-47, Por Cada Enemigo, Siempre de Pie, A Way of Life, Cuatro Life, Be Strong Hope. La entrada va a ser en una cooperacha de 30 varos. No va a haber límite de edad. Este toquín empieza a las 5 de la tarde. Y también los invitamos este próximo sábado, donde se va a llevar a cabo una protesta en contra de esta marcha que se llevó hace 15 días en contra de los matrimonios gay. Se va a convocar a un mitin protesta en la Glorieta de Insurgentes, el mismo día en que también se va a llevar a cabo una marcha nacional por la familia en Avenida Paseo de la Reforma. Las citas para denunciar los discursos de odio de grupos políticos y religiosos conservadores, dejar en claro que no permitiremos que la Iglesia, el Estado ni la familia sigan imponiendo sus valores sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros afectos y nuestras vidas, defender nuestro derecho a decidir lo que nos permite vivir bien, defender las sexualidades y afectos disidentes. Les invitamos a asistir en drag, transvestidos, maquillados o como se sientan mejor. La reunión se va a llevar a cabo este sábado a las 11 horas. La cita está convocada en la Glorieta de los Insurgentes. También en la Cineteca Nacional se va a llevar a cabo un evento por la conmemoración de los 2 años de nuestros compañeros que fueron secuestrados de la Escuela Rural de Ayotzinapa. La acción se va a llevar a cabo este sábado 24 de septiembre, va a iniciar a las 2:43, va a ser un evento político-cultural. A las 16 horas se va a abrir con una danza flamenca. A las 17:30 va a estar la Sonora Criminal. A las 18:30 va a haber una mesa de reflexión a 2 años de Ayotzinapa. A las 20 horas participación de los familiares de los 43 desaparecidos. Y a las 23 horas va a haber un estreno mundial de un documental que se llama Ayotzinapa en mí. Todo esto se va a llevar a cabo allá en la Cineteca Nacional. Y bueno, estos son todos los eventos que van a estar contemplados este fin de semana. Por allá los vamos a estar esperando. Y bueno, ya con esto finalizamos este noticiero que se llama ML Noticias Desde Abajo, en su edición 21 de septiembre del 2016. Y nos vemos la próxima. Recuerden que este noticiero se transmite los días lunes, miércoles y viernes. Aquí vamos a estar informando constantemente lo que ocurre allá en todos los medios libres. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy y nos vemos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.